Ese soy yo. Me llamo Abe. Una vez fui el empleado del año. Ahora soy carne de matadero. Me enfrenté al peor jefe del mundo. Moloch el Glucón. Mi vida entera cambió en tan solo un día. Acabáis de escuchar es el estremecedor y mítico comienzo de Oddworld Abyss Odyssey en la mítica PlayStation allá por 1997, y esto que arranca ahora es guiltybeat.com. Como cada semana, recordad que nos podéis sintonizar en Radiopolis Sevilla, en la 98.4 FM del dial sevillano, cada martes a las 11 de la noche. También en streaming en radiopolis.org. Además, jóvenes padawans, también tenéis los programas colgados en iTunes, por fin funciona bien, en iVoox y también en nuestra web guiltybeat.com. Y nada, aquí arranca el programa número 7 de Guilty Beat con el análisis del Cacerino. La ronda de tweets, noticias malas, noticias buenas y todas estas cosas que se suelen hacer en este programa que se... ¿Quién será más troll? ¿Guillem Caballé o nosotros? Eres muy malo, ya viste lo que hizo Clopezi esta semana. Ya, eso yo creo que es la troleada más troleada, pero estas troleadas molan más. Ya, yeah, eres muy malo. Sí, nosotros es con cariño... o bueno... Cardona, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo lo que dice Rolby, bien Caballé parece Constantino Romero, pero de pega. Y no sé si habéis visto, pero los guiones los hace Nacho Ortiz, así que no quiero decir nada. Muy bien, vamos a seguir saludando por ahí. A ver, Joaquín, ¿qué tal estás? Bueno, pues aquí estoy, que estamos en fallas y cada dos por tres hay petardos. No hay... Vamos, esta mañana me he levantado a las 7 de la mañana asustado. Esta gente en Valencia está loco. Sí. Cardona, por alusiones. No, es que antes me lo he dicho, pero en mi zona, aquí en Pile City, no se hacen fallas. No se celebran. Son gente normal, pero aquí no, aquí hay petardos por todos lados. No, ya aquí, en, bueno, no tiramos cohetes, pero de eso de gente normal, pues como que no, ¿eh? Aquí más parece una mezcla entre Raccoon City y el pueblo de Silent Hill. Muy bien. ¿Dónde no ir de vacaciones? Te van a nombrar ciudadano ilustre, ya te lo digo. Anastasio, ¿qué tal, señor director? Muy mal. Yo solo digo que si de verdad queréis fallas buenas, venidos conmigo a mis casas, que sigo todavía malo. Eres un escatológico. Te voy a empezar a cortar estas cagadas. Nunca mejor dicho. Sí. No tienes nada más que decir. Me las ponéis a huevo, hermano. Una semana que no soy yo enfermo. Petardos, vete aquí, Que son multisensoriales los petardos, Perdona, ¿tú qué tal el catarro? No, yo ya no tengo catarro, yo hablo que tengo es alergia. Ah, bueno. ¿Y esta semana hubo alergia por ahí? Sí, bastante, mucha. Muy bien, después de... Parece que no os veis en toda la semana. ¡Ay, eso no! Bueno, yo soy Xose y aquí arranca Guilty Beat, episodio número 7. Bueno, y como siempre, para empezar el programa destapamos las noticias que llegaron esta semana a la redacción y que podéis leer en Guilty Beat, y el primero en hablar será Joaquín. Hoy me tocan. Pues os traigo aquí la noticia de que Xbox, bueno, 720 Durango, todavía no sabemos, bueno, Durango es el nombre supuestamente oficial del proyecto, pues no traerá lector de DVD. Pero bueno, ni DVD ni Blu-ray, pues parece ser que la nueva máquina de Microsoft prescindirá del lector de DVD o similar. Chamiguitos, la compañía del Tito Bill Gates, está avisando a las desarrolladoras para que vayan ingeniándoselas, porque su próximo formato físico será una especie de tarjetas o algún soporte físico aún por determinar. Yo me pregunto, ¿habrán encontrado Microsoft algún soporte impirateable? ¿O acaso van a sacarse de la manga algo con una capacidad de tropocientos gigas? O menos probable, que sea más barato que los discos ópticos y así nos salga un poquito más económico el comprar juegos. También, bueno, esto está claro que es el paso previo a la implantación definitiva del formato descargable, aunque a mí, sinceramente, no me hace mucha gracia, porque aunque está claro que se va a acabar el comprar juegos en tienda, ¿quién no le gusta tener su cajita y su libreto de instrucciones? Además, que las ediciones especiales y las ediciones coleccionistas van a perder mucho si no hay nada físico. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo antes de nada me gustaría darle la enhorabuena por esa gran noticia que has recopilado hoy para el podcast. Sí. Y una vez dicho eso, bueno, es una noticia que la propia Microsoft ya ha desmentido. Es una publicación que publicaba en exclusiva la página MCV. Y yo pienso que, aunque la ha desmentido, sí que tiene su puntito ahí de verdad. Y es que el gran problema que tienen los dispositivos ópticos es que la cagan mucho a la hora de comunicarse con la consola, y están dando problemas de texturas, bueno, como ya hemos visto en Rage, como hemos visto en The Witcher 2. Y sí que es posible que vuelvan a optar por dispositivos que ofrezcan más rapidez a la hora de reproducir sus videojuegos. ¿Volveremos a la época de cartucho? ¿Tendremos que soplar las tarjeticas de la Durango? No se sabe. Pero sí que es un hecho bastante factible el que le vayan dando boleto a DVD, Blu-ray y similar. ¿Con qué formato? No lo sé. Si lo hacen con un formato estándar, digamos, tarjetas SD y demás, pues es una gran cagada por lo que tú dices, que puede ser el fin de las ediciones coleccionistas y tal. Si se sacan de la manga una tarjetita, como lo ha hecho PS Vita, y sacan a la venta una caja un poco más de lustre, pues puede que la cosa no sea tan desastrosa. Nada, yo es que creo que las consolas, igual que en tiempos de PlayStation, pues quien llevaba el CD pues era la reina del mambo. Ahora quien lleva el CD es un poco la mierdanga, ¿no? Porque ¿por dónde rompe la PlayStation normalmente? ¡Zasca! Por el lector. Es el lector, la lente y tal. Sony va a tener que arrastrar el Blu-ray por lo menos otra generación, porque fue su grandísima apuesta este año, así que nos comeremos otra vez un disco. Pero Microsoft, ya que no tiene ese requerimiento, pues sí que podría optar por algún tipo de soporte, de alguna tarjeta o eso, que es mucho más rápido y mucho más viable seguramente, y eliminaría muchos problemas. Por otro lado, las ediciones coleccionistas, yo creo que son el gran engaño de la generación, porque nunca vi yo tanta edición coleccionista. ¿Qué pasa? ¿Que quieren que gastéis los cuartos ahí? Los cuartos, porque hay juegos que es ridículo que tenga una edición coleccionista, porque nadie se va a acordar de ese juego. ¿Para qué vas a coleccionar algo que es olvidable? Por ejemplo, Space Marine, ahí las ediciones coleccionistas, tirándolas ahí, los game, o más, y te las van a regalar con cada compra una. Pero te regalan un muñequito. O un parche para la ropa. Dentro de poco sacan el FIFA edición coleccionista. Con la equipación de tu equipo. Es verdad, lo que ha dicho José, es verdad que se te rompa o sea, las consolas siempre rompen por el lector. Y es que encima yo creo que están hechas a mala leche para que se te rompe cambiar lector son 90 euros. Hombre, yo creo que deberían pensar un poco, joder, que por un lector mísero ya te tienes que cambiar la consola entera. Pero aquí lo que da la sensación es que Microsoft no quiere pagarle los derechos a Sony sobre el Blu-ray, y quieren sacarse ellos de la manga pues otro formato. Y yo lo veo así. Bueno, pero sí, eso de paso, eso seguramente yo lo haría, máxime teniendo en cuenta la peleilla que tuvieron ahí a principio de generación. Pero pero de cualquier forma yo creo que el Blu-ray, dentro de que es un formato que la alta definición hiperpelículas mola mucho, yo creo que puede haber formatos mejores que se quiten la lente del medio, ¿no? Que es al final el problema. Ya, pero es que también con este rumor da más fuerza también a lo del sistema anti segunda mano. Y dices, pues mira, si no van a hacer el lector de DVD y se van a sacar de la manga, así tipo como que se evita un cartucho, pues yo cada vez veo más cerca también el sistema antipiratería. ¿Y qué petardos están sonando por ahí, Valencia, Joaquín? ¡Qué puta macho! Aquí también ha sonado petardo, pero creo que es porque ha marcado el Valencia. Pues aquí no son petardos, son barrenas. Aquí. Vaya fiesta que están montando. Voy a poner el micro en sin sonido. Bueno, pues esta semana vengo a deciros dos cosas. La primera es que la semana pasada estuve muy emocionado con un supuesto vídeo de Out of War 4 y resulta que después, al cabo de un tiempo, salió un vídeo de fans de la saga demostrando que el vídeo era totalmente falso. Así que, Joaquín, tendrás que esperar a que Thor salga. Y la noticia de esta semana que yo quería dar es que es definitivo. Sega ya se mete por cualquier sitio y ahora tenemos en Theater Alive 5 un personaje de Virtua Fighter. Y lo mejor de todo no se han quedado solo con un jugador, sino que han dicho que a lo mejor habrá más personajes de la saga Virtua Fighter en Theater Alive 5. Yo solo tengo una cosa que decir. Yo lo de God of War lo sabía. Lo sabía porque es que me expresé mal en el otro programa, pero por eso dije que salía Thor, porque sabía que era mentira. Y de Alga Rai no tengo nada que decir, era solo de God of War. Y si era mentira, ¿por qué no me lo dices y me haces a ser el ridículo ahí delante de todos? Bueno, por darle emoción y porque... No sé... Con lo emocionalete que estaba yo, que ya me veía ahí otra vez a Kratos o nuevos dioses, y resulta que es todo un fake. Y es más, si veis el vídeo, es que lo estripan parte por parte. La imagen del fondo está cogida de una imagen de God of War 2, la música que suena es de God of War 3, y yo dije, madre mía, yo cómo no me doy cuenta de esto. Son las ganas de God of War. Yo solamente te voy a decir una cosa. De The Virtua Fighter, me da igual, porque eso te interesa a ti, que es un enfermo de Sega. Nos da lo mismo. eres un vendehumos. ¿Eh? ¡Ay, tío! ¡Corre! El God of War 4 ahora está, si tiene que estar en la página. Y yo, que me fío de ti, voy y lo pongo. Sí, sí, pero mira... ¿Quién firma esa noticia? ¿Quién la firma? Yo. Ay. ¿Y a quién le caen los palos? Cuando dice, que no tienes ni idea. A mí. Que dan entredicho. Ya te vale. Me basta y me sobro yo solo para quedar en evidencia, ¿eh? Ah, no, sí, necesito y tus consejos. ¿Y quién me dijo que subiera rápidamente el vídeo al canal de YouTube? ¿Ah? ¿Fuiste tú? Que me dijiste, corre, súbelo. Estás tardando. Confiaba en tu profesionalidad. Que aquí todos somos culpables, ¿ah? En tu buena fe. Bueno, luego nos sirvió para poner la otra noticia de desmentido y ya cubrimos otro gato. Era que no. Yo claro. Solamente digo una cosa. ¿Os habéis fijado, Cardona, cómo enlazó el God of War con el Dead or Alive? Que ya miraron lo que tiene que ver, lo uno para con lo otro. Eso es profesionalidad. Claro, para que así pasar desapercibido un poco mi fallo. ¿Vende un? Pero luego aquí nadie habla de... Pues mira, voy a venderme sumo. Yo en Dead or Alive 5, cuando vi que iba a salir un personaje de Sega, pensaba que sería el protagonista de Shenmue. Y joder, al final no fue. Y estoy esperando a ver si Sega dice, hostia, vamos a meter ahí al personaje de protagonista de Shenmue ahí, y le damos una alegría a Cardona, que últimamente se está metiendo un poco con nosotros. Y sale Thor. Bueno, pues siguiente noticia. La noticia que os traigo esta semana tiene que ver con un desmentido o con la anulación de un proyecto. Y es que la consola que íbamos a ver del Tito Newell, la Steambox, parece ser que se queda en el limbo. Es que tras todos los rumores que apuntaban que en la GDC íbamos a ver una nueva consola de la mano de Valve y tal, pues no, al final no. Después de ver ese pedazo de prototipo que era un Mac Mini, que le habían pintado una rayita con un Edding por encima, y ya nos habíamos hecho todos la ilusión ahí, ¡oh, qué pedazo de consolón, qué diseño minimalista! Pues no, nos quedamos sin consola. Aunque, bueno, nos han dejado abierta la pequeña esperanza de que pudiera ser que en el futuro cupiese la posibilidad de que esa consola sí que llegara a salir. Cosa que, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y viendo el peso que coge Steam entre los usuarios y los jugadores de todo el mundo, no sería una cosa demasiado enrevesada. Claro, no. Efectivamente, yo creo que es una cosa necesaria. Sara está conmigo, me da la razón. Y sí, sí, sin duda alguna, Steam, de una forma u otra, va a llegar, va a salir del ordenador, ¿vale? De alguna forma, pues yo qué sé, el Smart TV o cualquier payasada de estas que están saliendo, Steam va a ampliar fronteras. Porque, a ver, serían tontos si no lo hicieran. Es una empresa que crece de forma desmedida año a año, con un negocio que le va bien y tiene que hacer algo. Yo esta semana, yo que soy una persona que me hago pirulas mentales, ya pensaba yo, claro, como Wii U no es competencia, queda ahí un hueco libre, ahí viene Dave y aprovecha. Pero bueno, el prototipo sí, era feo de Dios. El prototipo era un Mac Mini. Tú mira un Mac Mini y tiene los puertos en el mismo sitio, los agujeritos en el mismo sitio. Nada, tío, será un faque como un camión. Pero luego esas dos antenas le daban una categoría sí. Que otras consolas no tienen. Menudo tuning. Y las rayas por encima, ¿qué me dices? Lo bien que están hechas, los rectas y esas X en los tornillos. Está muy bien. Ah, la verdad es que una consola de Steam, tú piénsalo, tío, sería la consola de los juegos baratos. Cuando salieran ahí esos locurones de oferta y todos ahí en el salón. ¿Dónde vas, cariño? Corriendo a comprarme las ofertas del Steam. Quita la tele, te voy. Claro, un puntazo. Hombre, Steam es una plataforma que bien podría llegar a otros sistemas, ¿no? Y no quedarse solo. El claro handicap que tiene Steam a día de hoy es el hecho de que solamente se pueda reproducir en PCs, y por lo tanto, si quieres disfrutar de las últimas grandes novedades que pueda ofrecer Steam, tienes que tener un ordenador al día. Entonces, si eso lo pudieran hacer a través de una máquina estandarizada, pues el chorro de usuarios que llegaría a Steam sería imparable. Efectivamente, y yo creo que es algo que más de una vez se valora dentro de Valve. Nada, ¿tenéis algo más que decir algunos de esta grandiosa noticia? Pues nada, siguiente noticia de hoy. Pues bueno, hoy fue un día en que hablamos de un fake, de un desmentido, y ahora toca uno que se va de la compañía. Es un día positivo, allá donde lo haya. ¡Qué gran semana! Claro, una semana de GDC, todos anuncios aquí, sí, no podemos. Y nosotros aquí a meter todas las llaves. Sí. En esta clase, en esta ocasión es otro gran vende humo, a la altura de Cardona, que es... Ah, me estás diciendo vende humo. Coño, pero si ya te lo dijeron antes, vente. ¡Vende humo! El vendehumo más afamado del mundo, que es el señor Molineus, sé que no se pronuncia así, pero si lo digo de otra forma voy a quedar como un gilipollas. Así Molinete. Que sí, que inventó la marca de picadoras y tostadoras. Sí. El Moliné. Sí, pues el amo del hype abandona Lionhead y abandona Microsoft, ¿no? Allá por 1997 crea Lionhead Studios, sus dos sagas importantes, Black and White, donde podías ser dios y hacer cosicas, y su otra saga Fable, que salió un juego bastante bueno y varios mediocres detrás, ¿no? También deja su puesto como directivo en Microsoft Studios Europa, era el director creativo, ¿vale? Y el último juego en el cual va a participar vinculado con esta gente es Fable de June. Declara muy orgulloso, he tomado la decisión de abandonar Microsoft, bla bla bla bla, y se marcha muy contento por su trabajo en Black and White, por Fable, y menciona a Milo. Y yo que soy amante de los culebrones, Milo fue algo que estuvo ahí, desapareció. Yo creo que Milo fue lo que Microsoft no le dejó hacer al Tito Peter. Yeah. Entonces, yo creo que al mencionarlo aquí, yo que soy un confabulador, veo que igual fue por esto. Milo fue el mayor fraude de la historia de Microsoft. Un niño que te cogía los libros de la tele a la... Tú lo has dado toda la tele. Es un fraude. En realidad era un vídeo preparado. Claro. Era el hijo de Moliné. Sí. Fuiste, que lo grabaron. Fuiste a ver Luces Rojas y esto es conspiranoico. Esta semana. La razón por la cual abandona Microsoft, pues nada, dice que está rayado así, palabras simples. Y desde Microsoft dicen que están, bueno, que acabaron muy bien y se desenvuelven en elogios hacia el creador, y dicen que seguirá vinculado a la empresa como consultor creativo. De igual forma que, por ejemplo, Electronic Arts le preguntó por Syndicate y no le hicieron ningún caso porque a la vista está la mierda juego que salió. No, ya está involucrado en un nuevo estudio, que es el estudio que se llama 22 Cans, que tiene la central en Inglaterra, y se dio de alta como empresa el 20 de febrero, ¿no? Aquí sus principales socios son Tim Rance, que estuvo con él en Populous y en algún juego más de Lionhead, y Peter Murphy, que también era jefe financiero de Lionhead. Y que nada más. Pues. Nombre del estudio. Se acató, ¿sabes? ¡Contestar! No, el nombre del estudio se lo han currado y 22 perretes. Está bien. Ese será tu aporte memorable al mundo del videojuego. Gracias, papi. Oye, este me pasa, esa cabrera. Se ha pillado un rebote y ha dicho, me enfado y no respiro. Adiós. Y por eso se ha ido. ¿Y por qué se enfadó? Por Milo. Ah. Pero eso ya hace tanto. Pero es un hombre rencoroso. Es muy rencoroso, lo tiene ahí metido dentro. Ahí, está con el regomello ahí todo el día. Hombre, pero está bien que se vaya también de paseo una temporada, porque no podía ser, tío, tanto hip en todos sus juegos. Ya lo calé en Black and White, que yo era un pequeñajo que me compré el videojuego. Leí las primeras declaraciones de él, que decía que se podía hacer de todo, podías enseñar a una criatura que tenemos cuando somos dios, que podías enseñarle cualquier cosa. Yo, claro, me compré el juego ahí, todo emocionadete, que pensaba en esa época, le voy a enseñar a mi criatura a hacer el Kamehameha, y resulta que no. Que no le podías enseñar prácticamente nada. Yo este tío ya lo hipié. Y después con el Fable y con los otros videojuegos, pues más de lo mismo. Y al ver el Milo, pues dije, qué va. Esto es un vídeo y esto no sale de las instalaciones de Microsoft. Porque no, tío, es un vendehumo. Lo que quiero es que, mira, que ahora que están, que lo fiche Sega, y así todas las semanas tendremos rumores de Shenmue 3. Y tendremos noticias. Porque este tío... Más que desarrolladores, lo que decís vosotros, un vendehumo. Como publicista no tiene precio el señor Peter, pero la verdad que Fable 2 ya fue un poco mierdángalo. Fable 3 fue más mierdángalo aún. Y el The Journey este, que hay que ir en un caballo subido, esto huele a choto puro. Sí, vosotros no recordáis el hype que montó con Fable 3, que dijo... Ay, los usuarios con lo que estoy haciendo ahora con Fable 3 se van a mosquear mucho. Y resulta que lo único que hizo es quitar los indicadores de vida y no sé qué más. Yo digo, macho, nos vamos a molestar por eso. Haz un buen juego, nos molestamos porque el videojuego tenga bugs, pero por esas tonterías no. Lo que pasa es que Molinex es un bohemio y vosotros no lo comprendéis. Era un tío que tenía muchas cosas en la cabeza, que es un hippie de los videojuegos, lo que pasa es que se quedó calvo. Entonces a partir de ahí se volvió malo y todos los videojuegos que ha sacado han sido reguleros. Pero ha sido por eso, porque no se pudo cumplir su sueño de ser el gran hippie, el gran perro flauta de los videojuegos. Y bueno, pues una vez dicho esto, a mí la película que hice me gustó mucho, la de Milo y Stitch. Me reí un montón. Muy divertida. Sí, bueno, no sé por qué la criticáis tanto. Pero a mí que se vaya lo de Microsoft me da intriga lo que puede hacer, porque, por ejemplo, Fable 1, eso, que fue muy buen juego, los siguientes ya fueron bajando en calidad, pues quién sabe los factores que había ahí en mano. Igual había mucha presión que no dejó acabar teniendo un juego así bueno, no lo sé. Yo creo que son conjeturas mías. Igual lo que me da intriga es ver ahora, cuando hagas este nuevo estudio, A ver si nos enseña una faceta ¿qué, nueva. Qué va, qué va, qué va. Yeah. Lo que hará, en vez de Black and White, hará White and Black. O Bable será Bable. El tío que no... No, yo creo que no da más de sí, porque siempre quiere impresionar, siempre con el hip y saca siempre lo mismo. A mí más que impresión, yo creo que lo que hubo en los siguientes Fables fue prisa. Eso. Pero, sí, quién sabe. Pero, igual, claro, oye, igual cambia un poco el chip, cambia de aire, se pone a hacer otra cosa y mola, no sé. Lo que le pasa al señor Molina es este... Sí, señor Molina, es que siempre que saca un juego es la octava maravilla, siempre es el mejor, este juego va a ser la leche, este juego va a flipar, ¿eh? Macho, es que si empiezas así y luego nos traes auténticas patatas como el Fable 3, el 2, pues hombre, ya se le cala. Pega unas vacaciones, que lo creo. Bueno, ahora para terminar la noticia, más allá de esta última etapa del señor Molino, como lo llaman algunos, decir que anteriormente Think Hospital y todos esos juegos eran grandes juegos. Pues nada, hasta aquí las noticias. Cardona's Twitter Show. Bueno, y llega el momento de Twitter, que muchos lo estáis esperando a tenor de los comentarios que dejáis en la página. Así que venga, Cardona, es tu turno. Vale, mi turno. Esta semana tengo aquí a dos grandes pesos pesados que los conoceréis. Es el gran el Insider y el Hombre, con sin H y con V. Pero bueno, voy a dejarlo así para más tarde. Voy a empezar con un tal de R, que es... Su Twitch es de Reaper4PS, que dice: jugar a Metal Gear Solid 3 en 3DS es como follar, borracho, con una nana vestida de Teletubby en un Seat Panda. Es incómodo, perverso y está mal. Sobre todo está mal. Sí, está mal. Después tengo otro de él que se mete así con Molinete, que dice: Peter Molineux es tan emprendedor que en Microsoft le han dicho que emprenda una vida por su cuenta, que ya está bien, coño. ¡Ay, el Molinete! Es que Molinete tiene ahí sus... Bueno, sus cositas. Sí, sus cositas tiene. Después tenemos a los que os he nombrado antes, al Insider y al Hombre, que parece que al Hombre no le ha gustado mucho el Halo 4, y dice: Halo 4, ahora con nuevo traje color azul piscina. Y es que, macho, es para decirles a los de Microsoft: ya está bien con tanto Halo, joder, que lo único que habéis hecho es cambiarle el color al traje del jefe maestro y ala, otro videojuego del Halo. Después tengo al Insider tranquilizando a los seguidores de Mass Effect 3 con un tweet que dice: para los que estáis intranquilos, aclaro, habrá versiones coleccionista de Mass Effect 3 para todos. Nos han llegado un total de 5. Después también tranquiliza a todos aquellos especuladores que dicen que Game está en bancarrota, y dice: los rumores de que Game va mal son absurdos, simplemente me dejan elegir qué juegos se traen y cuáles no, y los de Electronic Arts y Capcom no me gustan. Bien. Es que, por si no lo sabéis, el Insider trabaja en un game y tuitea, como dijo Chose un día, tuitea desde el battle mientras está defecando. Trabaja en un game, pero por poco tiempo. Por poco tiempo. Después tengo al Slugger McMahon, que él tuvo los cojones de hacerle un propiedad ya a Trollbit, que dijo: propiedad de a Trollbit, lo quiero como a un hijo bastardo. Sí, es bastardo el Trollbit. Y para finalizar, como siempre, pues tengo a nuestro querido Trollbit, que se mete un poco con Sashi, que es una, no sé si es seguidora de Guilty Beat y también de Trollbit en Twitter, y le dice: Claro, porque tiene... Espera, primero tengo que explicar que Xaxi, su nombre en Twitter, pone Xaxi en Madrid. Claro, Trollbit al verlo le dice: me pregunto si Xaxi en Barcelona existe y en realidad resulta que eres una plaga. por lo leído, se ve que no se usa mucho. Y para finalizar, tengo aquí una conversación que, tuvo tela al Trollbit. Empezó dando amor a José, a mí, a Anastasio, y después se metieron también por ahí Alejandro y no sé quién más, y dijo: os veo faltos, Anastasio os paga las putas, espero que no tengan bugs. Y después, pero lo mejor es que después Anastasio contesta: nuestras putas casi no tienen bugs, y además se las pagan ellos con su paga. Pero después viene Javi y dice: ¿qué paga? Y Nieves: ¿qué putas? Un lío. Al final no sé cómo quedaron. Yo no vi ni paga, yo no he visto ni putas, ni cerveza, ni nada. Así que, Anastasio, si quieres explicarte. Yo lo único que quiero decir es que nuestras putas están muy limpias y no tienen un bicho. Ni una ladilla, ni nada. ¿Eh? Podéis ir a la página web, ahí donde pone staff, abajo de todo. Si picáis, veis una que tiene el pelo así muy largo, con gafas y una pistola. Esa es nuestra chica estrella y con un módico precio. Esa es una verdadera burrada. Hasta aquí la sección de Twitter. Muy bien. La cara B. Bueno, y llega la sección más odiada por el público brasileño. La cara B. Haga, haga. ¿Qué recopilaste esta semana por la red para humillar a gentes de otros lugares? Porque casualmente nunca te metes con los españoles. Me has pillado. Es un poco de la mano alzada. Porque además hoy no me voy a meter con brasileños. Voy a meter con chinos. Bien, ¿viste? Así que allá vamos. Bueno, si queréis contar alguna anécdota de tipo sexual durante la sección y pisármela una vez más, podéis, ¿eh? Venga, José, yo tengo una de chinos que me contaron. Y da un mal rollo, no veas. Cuéntala. La cuento, mira. Me la contó mi padre. Fíjate el grado de veracidad que tiene esto. Veracidad. Pues resulta... No, agárrate, Maripili, que está buena. Que una niña fue a urgencias porque tenía una cosa en la garganta. Ahí. Y se lo extirparon. ¿Y sabéis qué era lo que tenía en la garganta? ¿Qué? Un trozo de chile. Tenéis que decir... Un cuchillo. Un chip de perro. ¿Y sabéis lo que había estado comiendo? En un chino. En un wok, tío. ¡Qué fuerte! Toma. Ahí nuestros oyentes que son inteligentes podrán hilar fino y dirán: chi de perro, chino, chi de perro. Se ha comido un gato. O sea, lo cual se deduce, amigos míos, que los chinos no echan cualquier tipo de perro a la comida. Echan perro bueno. Echaron a Toby. Porque no vamos a decir ahora que echan perro y vamos a llevarnos la mano a la cabeza, no. Hay que darles su aprobación y hay que darles una felicitación porque echan perro bueno. Qué perro. Perro con chip. Es perro casero. Perro eso, casero. No de la calle. Ya vacunado. Muy bien. Una anécdota muy buena. Yo nunca fui a un wok, afortunadamente. Y lo estuvimos pensando, ¿te acuerdas? Afortunadamente. Y afortunadamente se quedó un pensamiento. Bueno, ¿puedo empezar yo a trolear con los chinos? Empezar, dice. Bueno, voy a trolear yo, me refiero. La primera noticia que os vengo a comentar esta semana se titula "Y resucitó el sexto día". Y efectivamente, una china de 95 años la encontraron muerta en casa, bueno, la encontraron sin respiración en la cama, etcétera. Y bueno, dije, esta mujer ya cumplió con su vida. La metió en un ataúd abierto y bueno, menos mal que la costumbre china dice que hay que tener a las al supuesto muerto expuesto en casa durante unos cuantos días, porque como digo, al sexto día aparecieron los hijos por la habitación donde estaba la señora, vieron el ataúd vacío, primero se acojonaron de miedo, cuando ya fueron a buscarla en la cocina haciendo ahí sus guisos, y dijo ella que ya varios días durmiendo que se había levantado con hambre. Yo digo, menos mal, si es que por eso no hay que enterrar a la gente la primera de cambio. Claro. Dice, es que esto lleva a los muertos al tanatorio, es un sacaperras. Y digo yo, no, es prevención. Pero luego claro, están vivos y no nos enteramos. Claro, sí, para asegurarte siempre hay que trocear al muerto. Sí, es una tradición que se hace aquí en Piles. Hay que trocear al muerto para saber que está muerto. Así seguro que no se levanta. Oye, en Piles no hay woks, ¿verdad? Sí, hay un wok y muchos gatos alrededor. Mira, pero lo que hay que hacer es eso, lo que hacen los chinos. Lo dejas ahí en casa, que vaya aireando, te deje el perfume bien, para que te vuelva a la casa bien a muerto. Eso. Vaya día. Madre mía, pero y la pobre abuela, 6 días sin ducharse, ahí en el ataúd, el testazo que haría la pobre abuela. Después, yo creo que el susto no fue la abuela, sino el olor de la abuela. Pero a ver, si dicen que si estás 3 días sin beber te mueres, ¿qué le daban? ¿Vasitos de agua? A lo mejor la abuela está hibernando, que también puede ser. Bueno, ¿sabes? Las noticias estas... Igual tiene un pequeño componente de... ¿Quién dijo 6 días? De fantasía. 16 horas. ¿Quién dijo 6 días? Dijo media tarde, ¿eh? Pero... Y digo, te despiertas en un ataúd y lo primero que se te ocurre es irte a la cocina, ¿no? Y ahora dices tú, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? Yo creo que me asusto. ¿Tengo larvas en la cara? Es la pobre. La pobre abuela que estaba en reserva. Haz otra noticia. Otra solo que se nos... el tiempo, así que elige. ¡Jolín! Pero no te quejes en directo, mujer, quéjate después. Es que me matáis, ¿eh? Bueno, pues voy a contar la más asquerosa. Esta semana alguien pagó $8,000 por eBay para comprar un nugget de pollo con la forma de George Washington. Y sí, te digo, coño, qué puto asco. Eso sí, la señora que lo vendió dijo que le costó la ración de nuggets 99 centavos, bastante barata, por otra parte. Así que hizo una ganancia de unos 1.999,9 dólares. Aproximado. O sea, yo vi la foto y vale, sí, el nugget, vale, tiene ahí unas arruguillas que dices, uy, sí, podría ser la cara de perfil de George Washington, pero joder, ¿tú sabes cómo va a quedar eso dentro de una semana? 8.000 euros por un rebozado. Como la abuela tiene. Claro, por la abuela que tenía hambre. Yo me imagino aquí uno pagando $8,000 por un nugget de pollo con forma de José María Aznar. Y dices, madre, tío. ¿Alguno habrá? Claro que habrá alguno, claro. El Cardona, tengo yo aquí uno con forma de Sony. ¿Cuánto me das? Pues no te doy nada. Si no, ¿es tiene forma de Shenmue 3? Pues, bueno, el que lo compró, solo digo que evidentemente no es chino. No voy a trolear más de chinos porque ya me pisaste la sección otra vez. Espera. Y esto es el principio de una bonita costumbre. Sí, esto es el principio de una sección que ya no va a estar aquí. Y este tío, cuando estaba pujando en eBay, no pensaba para sus adentros: ¿soy gilipollas? ¿Soy pagando 8.000 euros? Joaquín está muy integrado en el grupo. Pero terminamos aquí con la sección y vamos a por el caserito. Y continuamos con nuestro podcast de Guilty Beat, en concreto con la sección de análisis. Y hoy viene Sara, dispuesta a analizarnos el juego, que bueno, yo creo que nos podríamos sentir orgullosos, porque es un juego que hemos traído nosotros, los usuarios. Me refiero al juego de Catherine, que fue desarrollado por Atlus, y que en un principio no iba a llegar aquí ni de coña. Y bueno, con la presión que hemos hecho los usuarios, tanto americanos como europeos, pues ya lo tenemos aquí. Y nuestra querida Sara, que no la vamos a cortar y le vamos a dejar hacer el análisis al completo, a no ser que tengáis alguna anécdota de persona. pues no lo va a hacer ella. Así que antes de empezar, te voy a hacer yo la primera preguntilla para romper el hielo y que no te veas azorada. Y a mí me gustaría que me dijeses de qué va esto en realidad, porque es un juego muy bizarro. Quiero decir, ¿cómo describirías a una persona que ve ahí ese pedazo de torra ahí en la portada el videojuego? A ver, el juego lo describiría como algo muy japonés, como se hace manifiesto en la portada. Y bueno, si tuviera que decir el género, es un juego de puzzles, pero que tiene el modo historia muy muy muy muy extendido. Me refiero, casi todos los juegos son cinemáticas y bueno, tienes conversaciones, pero la verdad que no tienen mucho peso, sino que sirven más que nada para continuar la historia. Yo, para mí, el Cáceres es un juego de puzzles con cubos y es como ver un anime. No es raro, no quiero que parezca tampoco nada malo del juego, pero en realidad para mí es eso. Vale, ya te digo, lo importante es divertido, porque yo por lo que he visto los vídeos me parece, no sé, muy raro y no sé hasta qué punto puede ser divertido. Sí, porque mira, yo a mí la verdad que el juego en ningún momento me aburrí, aunque los niveles de los puzzles, de los cubos, aunque sea la misma mecánica, pues no es aburrido porque siempre tienes algún enigma nuevo, como por ejemplo un tipo de cubos que si los pisas estallan, en el siguiente son cubos que si los pisas resbalas y te caes al vacío. Entonces, como que tiene ahí como un pequeño toque de variedad que hace que no te aburras en esos niveles. Y por otro lado, aunque no haya mucha interacción, por lo menos a mí me gustó porque es lo que digo, es como ver una película. Tiene ese componente, sí, podríamos decir de aventura gráfica, pero no, es de puzzles y ver vídeos, tener conversaciones y si acaso te hacen así preguntas que tienes que contestar una opción u otra, así como si fuera un tercera super pop. Y a mí me gustó bastante y igual hay gente que no le gusta, pero yo en todo lo que duró no me aburrí en ningún momento. Bueno, yo lo poco que vi sobre Caterine, he visto que es un videojuego muy pillín. Y quiero saber si hay sexo y bucaques con borregos. Pues a ver, hay sexo implícito, no es explícito. Podemos ver escenas de coitales, podríamos decirlo así. Y vemos que hay gente que está desnuda, pero no vais a verte turcias. ¿Y los borregos? Me interesa mucho lo de los borregos. Con los borregos no es sexo, no. Era eso lo que me preguntabas, ¿no? Sí. No hay sexo. Oye, y hablando de borregos, vamos a ver. ¿Cuánto da de sí un juego de puzzles con borregos? ¿Cuánto dura eso? ¿Y cómo de difícil es? Pues la duración, te voy a decir, a mí me duró unas 13 horas. Y se me pasaron muy rápido. Porque te pones a jugar y en esto de que te mata, lo vuelves a intentar, que ahora estás en la fase del bar hablando con la gente y de repente dices, Dios mío, pero si han pasado 2 horas. Y ¿dos horas de conversación? No, de los cubos y todo. Oye. Ya, sí, es verdad, tienes razón. No, que a veces me ponía a jugar, era por la noche y digo, voy a jugar media horilla que tengo que madrugar y fíjate qué semana pasé yo todo a zombie porque me pasaba de tiempo. Y de dificultad, mira, yo empecé el juego a nivel medio y me tuve que bajar al nivel fácil en nada, o sea, no seáis gallitos, ir al nivel fácil. Cuando lo paséis podéis subir al medio, pero al principio me costó bastante. La verdad que al final es asequible, pero a mí al principio me costó lo suyo, pero vamos, se pasa bien, en fácil, en medio no sé qué decir. Muy bien, y ya que dices que tan importante es la historia, ojo con los spoilers, pero ajá, ¿de qué va? Vale. ¡Ah, de un hombre! ¡Con miedo! ¿Qué pasa? ¡Va de un hombre que se me ha visto! Vicente. Y un poco miedo al compromiso, está en una situación en la que su relación con Catherine, la de pelo largo, la que se escribe con K, está en un punto de inflexión en el que tiene que ir para adelante o las cosas se torcerían y el hombre pues se asusta y un día pues conoce una chica en el bar, muy guapa, rubia, que se llama Catherine con C. Y bueno, se levanta y resulta que se acostó con ella. Esto no es un spoiler, esto no es nada nuevo. Y bueno, a partir de ahí... Claro, es que ¿cómo lo cuento yo esto? Sí, simplemente son... Es que además el hombre es un insípido, las mujeres hacen lo que quieren con él. ¡Ay! Y son ahí sus paranoias. Y bueno, más que nada... No, pero lo divertido es que... él tiene, todos sabemos, bueno, que él tiene eso de los cubos y los borregos, son pesadillas que él tiene. Pero es que no las tiene solo él, las tienen muchos hombres de la ciudad. Y está todo el mundo preocupado porque eso es, mucha gente muere en sueños y aparece por la mañana muerto, así como la piel consumida y todo asqueroso por la mañana. Entonces, claro, está, y encima cuando te despiertas de esos sueños, tú, el personaje no se acuerda de ellos. Entonces, sí. Tiene esa cosa así como de intriga, que nadie sabe lo que está pasando. No, tú sí. Nadie sabe por qué son, se deben esos sueños. Y también estás un poco intentando descubrir qué pasa, tú como jugador, porque la gente no se entera. Oye rumores, saben que no duermen bien, pero como que la gente no se acaba de enterar muy bien qué es lo que pasa. Entonces está también con esas dos cosas. Bueno, yo te pregunto también, ¿qué es lo mejor, con qué te queda del juego y qué crees que es lo peor? Bueno, lo mejor del juego, bueno, así en general, además de la estética que nos atrajo a todos, las chicas, la perversión, esas cositas, no sé, parece todo de terciopelo rosa y muy picantón. No, una estética... La estética sin la es. La tética. Y me gusta mucho, lo voy a decir, el doblaje, porque el juego está doblado en inglés, el título al castellano, pero los personajes están muy bien doblados, son muy expresivos a la hora de hablar, no son así planos. Y a mí eso es lo que más me llama la atención y lo que más me gustó. Y luego la historia, pues me parece... O sea, que están como los del Resident Evil Revelations, más o menos. Más o menos, sí. Y la historia, que bueno, es como tiene tanto peso, es... Parece que estás viendo una película de anime y a mí eso me gusta personalmente porque soy así como fricaza, pero bueno. Y lo peor, que yo esperaba mucho más de lo que son las conversaciones y la toma de decisiones. Parece que te pasas medio juego dando los botones para nada. Yo no sé hasta qué punto las respuestas a las que contesté, que te preguntan ahí, como dije antes, te hacen una pregunta y tienes que responder... elegir entre dos respuestas. Yo no sé hasta qué punto eso tuvo relevancia a la hora de desarrollarse el juego, al final, la historia, no sé. Parece como que tú recibes pero no haces nada, ¿sabes? Aunque intenten disfrazártelo de aventura conversacional, parece como que no sirve para nada, no sé. Pues muy bien, Sara. Y para ir cerrando ya el análisis, más allá de a jovenzuelos, pajilleros y amantes del mundo bovino, ¿recomendamos este juego? Uf, eso es lo que más me cuesta a mí, porque a mí me gustó. Yo creo que a la gente que le gusta el rollo japonés, el rollo anime, le va a gustar. Y yo creo que, bueno, en general es un juego que no tiene por qué no gustarlo, que la gente que no piensa... Tengo miedo que haya gente que se espere más de lo que le va a dar, entonces claro, que baje un poco la impresión que tengan del juego, pero bueno, yo creo que lo recomiendo. ¿Comprárselo ahora ya de salida todo emocionado? Tampoco. ¿Cuántos euros merece? Ay, a mí no me preguntes, porque para mí todos los juegos merecen poco. No, 60, 60 no, yo qué sé, cuando esté bien rebajado, bueno, pues 30, sí, 20, yo qué sé. Pero tampoco hace falta comprárselo ahora, que no va a ser una experiencia que cambie vuestra vida, aunque a mí me gustó bastante el juego. Un juego para, yo sé, para frikis. Ah, pero tú te lo has comprado ahora. Ya, pero yo soy friki. Ah. ¡Antianálisis! ¡Muchacho! ¿Qué más jugado esta semana? ¡A Caterine! Astro, que ya salió, ¿qué tal? Una mierda. ¿Y de qué va? Pues una moza que va con las teticas al bie, como las mozas del puticlub. ¿Te parece a ti que eso merece 70 castañas? Nah, pero es que encima salen borregos por todos lados. Y yo soy esquilador. ¡Ahí dice! ¡Teticas, borregos, me sueño un cateto! Bueno, llegamos aquí a la urbela del programa, al final de la séptima aventura. Y nada, pues voy a despedirme de Cardona. Por ejemplo. Hola, pues mira, otra semana más. Y me despido del podcast. No, ya os digo que voy a vender un poco de humo por ahí por Twitter. Tanto que me gusta, tanto que decir, pues me voy a vender humo. ¡Hala! Muy bien. Joaquín, entre Joaquines. Bueno, una rica muy divertida, como siempre, como todas las semanas. Voy a acompañar a Cardona a vender humo, que a mí me gusta mucho. Pero tráete cohete. Hombre, te veo aquí petado. Petado no, barrenas, tengo aquí. Muy bien. Anastasio. Dígame. Ah, despídete tú, que a Sara la vamos a dejar para el final, que tiene enfada. Pues adiós. Ya está, esto es todo lo que tienes que decir. No, ya está, no, que quiero decir algo, que si no, no soy yo despidiéndome. Pues mirad, muchachuelos, corred ahora mismo a la página de geektv.com y participad, porque tenemos un sorteaco de Mass Effect 3 edición coleccionista. Anastasio, cómo molas. Sí, pero participad. Muy bien, pues ahí el efecto más a Play 3. Y nada más, yo soy Jose y hasta aquí el programa número 7 de Guilty Beat. ¡Pero bueno! ¡Yaro! Oye, a mí me, o sea, me maltratáis de una manera... Esto es mobbing, ¿eh? Amigo, ¿me empezáis a pagar por estar aquí? O no sé lo que hago, ¿eh? Me hacéis el vacío completamente. Me quitéis la sección, no me despedís. Dijiste que me vas a dejar para el final y me dejas para nunca. Más para el final que después del podcast. Ya, mira, aquí cuando suena el miau, la cosa queda cerrada. Yo estaba viendo que iba a llegar. Eso es José, que se está vengando de ayer del concierto. Ayer fui al concierto de mi vida. Sí, es que José es un chico muy caballeroso y me acompañó a un concierto de Pablo Alborán. Pero le pusiste antes el disco para que supiera las canciones y pudiera tararear y pudiera cantar al mismo tiempo. No, porque si no, no habría ido, tío. Sí, claro. No se lo puse. El efecto sorpresa. De hecho, ya que fue una sorpresa muy grata. Sí, muy grata. Menos 30 puntos de carisma ahora mismo, José, madre mía. Pues yo me lo pasé muy bien. Bueno, pues hasta aquí el programa número 7, como os decía, soy José, y solamente deseo al señor ese que tenga una carrera corta y dolorosa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Claro, ya que te cortamos antes, cuéntanos ahora lo de la noticia esa que quedó ahí, la que te quitamos siempre. Bueno, me quitasteis dos, pero... La vejatoria. Es un poco cruel. Cuéntala. Pues una familia en China, familia que vivía en un medio rural y pobre, tenía un hijo retraso mental y como una vez de pequeño... Sara, hombre, Sara. Plateando por la casa, se le cayó agua hirviendo encima, dijeron ella. ¿El niño? Sí, dijeron, este niño no lo podemos dejar suelto por casa. Entonces, cuando los padres iban a trabajar, le dejaban encerrar una jaula de madera. Pero vamos a ver una cosa. De eso no lo dejar al niño suelto y no dejéis agua hirviendo. Y lo mejor es que, yo hablo de un niño, pero claro... Niño fue antes, ahora ya no lo es. Lo siguen dejando un metido ahí. En la foto salía. En la foto salía y ya no era ningún niño, no. Esa era la noticia vejatoria que gracias a Dios no la dije en antena.